que está sucediendo acá en la comarca andina del Paralelo 42, en la provincia de Río Negro, límite con Chubut. Es una zona que, con un megaproyecto turístico de loteo en las divisorias de agua, que es ahí en la zona de debajo del Perito Moreno, se vería afectada completamente, es decir, en las dos regiones de la provincia que integran la comarca andina, ¿no? Claro. Básicamente porque esta es una zona donde todavía hay muchas familias que viven en situación rural, produciendo el alimento con justamente ese agua que se va a ver afectada, entre otros proyectos, por ejemplo, con una laguna artificial que se va a realizar sobre en el lugar del loteo, en el marco de un country, un proyecto de turístico privado, respaldado por, entre otros, el magnate Joe Lewis, claro, un inglés superpoderoso que ustedes saben que, entre otras cosas, fue el responsable de aquel miércoles negro cuando en la bolsa de Wall Street se hizo caer la libra esterlina, una de las monedas más poderosas del mundo. Bueno, uno de los personajes que estaba detrás de esa corrida fue justamente Joe Lewis, ¿no? Claro, que hoy, inversor extranjero, británico, acá en la comarca, y dueño y manda más del lago Escondido, un lago que antiguamente se podía ir a visitar, se podía recorrer, ir a tomar unos mates a su orilla, y actualmente permanece cerrado, a pesar de que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia falló que debe tener un camino público abierto, un acceso público abierto, y sin embargo el magnate inglés pone a matones, muchas veces armados, impidiendo el paso, ¿no? Claro. Esto es como para que se den cuenta en qué marco se inscribe este nuevo intento de las empresas laderas, que son dos empresas creadas oportunamente, una para administrar el centro de esquí en el Cerro Perito Moreno y la otra para realizar un loteo, confundiendo a la gente, haciendo de cuenta que son la misma cosa, pero sin haber obtenido derechos del mismo modo, ¿no? Claro. Una cosa es la empresa que obtuvo la licitación para administrar el cerro, que tiene que hacer una cantidad de inversiones que no está haciendo, por lo cual se debiera haber bajado la concesión ya a esta altura. Y otra cosa es la empresa Laderas del Perito Moreno, que pretenden hacer aguas abajo un mega loteo turístico con el que dicen que en todo caso podrían hacer las inversiones en el cerro, ¿no? Cosa que nada tiene que ver una con la otra. Ellos dicen, nosotros no pudimos hacer las inversiones todavía porque no nos dejaron hacer el loteo, pero en ningún momento en la concesión se pone como condición que puedan hacer un loteo para hacer las inversiones. Claro. ¿No? Rodrigo, no sé, bueno, ahí se escucha de atrás de fondo la gente, imagino que justamente preocupada y repudiando todo esto que está sucediendo, y no sé por qué, en base a lo que vos relatás, se nos imagina que aparece la cuestión de desarrollo y de promoción del Bolsón como para apañar esta inversión o este proyecto. ¿Existe también esa cuestión ahí de divisoria de aguas a partir de que esto traería desarrollo para el Bolsón y toda esa cuestión que también se monta discursivamente? Mirá, el discurso es exactamente eso, el discurso del desarrollo, pero el desarrollo que quedaría en manos de unos pocos, que son los privados, que se van a llenar de riqueza gracias al country en el lugar donde está el agua para regar los alimentos un poco más abajo, ¿no? Y por supuesto toda la población campesina, el Mallín Ahogado y la comarca andina, se vería directamente afectada por esa situación. Pero además, como para que se den una idea de la dimensión que tiene esta situación, que ya fue repudiada años antes por manifestaciones populares masivas acá en la comarca, el actual intendente del Bolsón es el antiguo contador de las empresas Laderas. Es decir, Laderas tiene su dirección legal en el Bolsón, en el estudio contable del actual intendente del Bolsón, Bruno Pogliano. Esto es como para que tengan dimensión de por qué hoy Bruno Pogliano, en el Ejecutivo Municipal, toma la decisión de firmar un acuerdo con las empresas para que el loteo se haga efectivamente y llamar a esta audiencia pública como un paso administrativo más para actuar sobre esas tierras que, por cierto, están judicializadas y con una orden de no innovar. Por lo tanto, a todas luces, es un trámite ilegal. Claro. Sin embargo, están avanzando con, por supuesto, la fuerza del respaldo de este magnate inglés superpoderoso y con toda su impunidad alrededor, ¿no? Impunidad que se ve muy claramente en el hecho de que, a pesar de un fallo del Superior Tribunal de Justicia, los vecinos no pueden ingresar al lago escondido. Parece lo de Pogliano, parece como lo de Aranguren, con la cuestión de un lado y del otro, ¿no? Formar parte de lo que era lo privado y ahora manejar el Estado para justamente tener convenios con los privados. Rodrigo. Exactamente, han metido a sus socios en la función pública. Sin duda. Eso es lo que hicieron en los últimos años y por ese motivo en este momento se está volviendo a reeditar el avance desmedido de este proyecto. Sin duda. Rodrigo, te pregunto por la reacción del pueblo del Bolsón, que ahí se escucha un poco de fondo, pero me imagino que debe estar alerta y debe estar también de alguna manera pensando de qué manera continúa todo esto, porque en el Consejo Deliberante no sé cuánta aceptación encuentran para decirle que no a este proyecto. Tenemos entendido que los votos han ido más a favor que en contra, pero el pueblo se quiere hacer escuchar. Sí, el pueblo estuvo este miércoles en la sesión del Consejo Deliberante, donde se aprobó el acuerdo entre Laderas y, claro, y el municipio, por 5 votos a favor y 2 en contra, a pesar de la oposición popular, y también se aprobó el llamado a esta audiencia, ¿no? Que también se está denunciando como ilegal y además ilegítima. Por supuesto que el Ejecutivo, rodeado del Consejo Deliberante, que está en mayoría compuesto por sectores oficialistas, siguen avanzando. Pero esto lo que hace es simplemente tensionar cada vez más la situación. Y obviamente que acá afuera lo que está pasando es que hay una fiesta. Hay gente bailando en ronda en este momento bajo una bandera que dice soberanía popular de todos colores, otra bandera que dice el agua no se vende, banderas de comunidades mapuches, banderas que dicen agua igual vida, banderas de sindicatos, de la Feria Regional del Bolsón, en defensa de la educación pública, escuelas, institutos de formación docente. Bueno, esta es la gente que se está concentrando acá en este momento y que está acompañando a los oradores en la audiencia pública que se anotaron para denunciar que esta audiencia es ilegal. Es decir, algunos integrantes de estas organizaciones se sumaron, pero justamente para impugnar la audiencia, ¿no? Claro, claro. Que lo que sabemos es que es un trámite administrativo más para seguir avanzando, digamos. Sin duda. De ninguna manera están interesados en escuchar las voces del pueblo, sino simplemente en generar ese trámite administrativo para poder hacerlo. Y otro detalle importante es que esta mañana cuando llegamos había una minúscula manifestación de unas 50 personas, bueno, capaz un poco menos, con bombos, con banderas celeste y blanca, con una bandera grande que decía Fuerza Bruno, por Bruno Pogliano, el intendente, y nos acercamos con cámara de video a preguntarles por qué estaban acá, y las dos personas que sostenían la bandera que decía Fuerza Bruno confesaron directamente frente a cámara: estamos acá porque nos van a pagar. Claro. Directamente, dos pibes, por supuesto, que son también víctimas de esta situación, diciendo que les van a pagar. Sí. Lo que decía la vecina recién que salió adentro de la audiencia es que había dificultades adentro porque, por supuesto, los oradores a favor del proyecto Laderas están teniendo más tiempo del previsto, incluso en el reglamento de la propia audiencia que ellos elaboraron, y la gente que está en contra está teniendo muchas dificultades para hacer uso del tiempo completo, tampoco dejan entrar a más gente de la que está acá afuera. Bueno, eso, manoseando la audiencia pública que supuestamente dicen es para informar y escuchar a los vecinos, ¿no?